Atención, atención. ¿Todos están listos para disfrutar el canto y la poesía? De niños como tú y como yo. Ellos son... ¡Los niños de Sinaloa! Alumnos del sector 01 de CEPIC, hoy nos muestran sus habilidades artísticas. Bienvenidos a Radio Universidad, Los Niños de Sinaloa. Bien, buenos días, estimados alumnos, maestros, directores, señores, padres de familia, jóvenes universitarios, señoras y señores. Resulta que la Jefatura del Sector 1 de Educación Primaria de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, en coordinación con Radio Universidad de Occidente, tiene el honor, tiene la satisfacción de presentar hoy martes 13 de diciembre el primer programa del ciclo escolar 2011-2012, Los Niños de Sinaloa. Los Niños de Sinaloa es un programa que tiene el propósito de transmitir lo mucho que se hace en las aproximadamente 128 escuelas primarias estatales ubicadas en el norte de Sinaloa. De modo que sean bienvenidos todos a este primer programa del ciclo escolar 2011-2012. Un programa que se inicia con la actuación de la niña Marian Isabel Peraza Félix del Colegio Brenda Coronel, que nos interpreta Rodolfo el Reno. El maestro que la ha preparado es Miss Jessica López Herrera. Es alumna de la maestra Ana Cristina Cruz Solís y el director es el licenciado Jesús Heriberto Castro Valdés. De modo que, señoras y señores, es un honor abrir este gran escenario de Radio Universidad de Occidente para dar la bienvenida a Marian Isabel Peraza Félix. Siquiera él mismo imaginó lo que un día le pasó. Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana, con un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen manera de iniciar este programa Los Niños de Sinaloa, señoras y señores, aquí en Radio Universidad de Occidente. Qué honor recibir precisamente a la niña Marian Isabel Peraza Félix, alumna del Colegio Brenda Coronel, que atinadamente dirige el licenciado Jesús Heriberto Castro Valdés. Ella es alumna de sexto B, su maestra es Ana Cristina Cruz Solís, El maestro que la ha preparado es Miss Jessica López Herrera. Esta ha sido la primera actuación de Marian Isabel Peraza Félix. Al ratito regresa, ¿eh? Mientras tanto, vamos a tener el honor, oiga usted, de escuchar un cuento. Sí, un cuento que nos va a contar un niño de tercer grado de la escuela Lázaro Cárdenas, que viene acompañado de su profesor Enrique Miguel Cárdenas tras la viña. El cuento se llama Quiero saber tu secreto. Mire usted qué interesante. ¿Cuál es el secreto, Irán Heriberto? Adelante. En Nochebuena un niño miró fijamente a Santa y le dijo: Quiero saber tu secreto. Le susurró al oído: ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo haces año tras año? Quiero saber cómo mientras viajas dejando regalos aquí y allá, nunca se terminan. ¿Cómo es, querido Santa, que en tu saco de regalos hay suficientes para todas las niñas y niños del mundo? Siempre está lleno, nunca se vacía, mientras vas de chimenea en chimenea, a casas grandes y pequeñas, del país en país, visitando todos. Santa se sonrió y le contestó: No me hagas preguntas difíciles. ¿No quieres un juguete? Pero el niño dijo que no, y Santa pudo ver que él esperaba una respuesta. Ahora escúchame, le dijo al niño. Mi secreto te hará más triste y más sabio. Lo cierto es que mi saco es mágico. Dentro de él hay millones de juguetes para mi viaje en Nochebuena. Pero a pesar que visito a cada niña y a cada niño, no siempre dejo juguetes en algunos hogares. No tienen comida y en otros hay tristeza. En algunos hogares están despertados y otros malos. Y otros son malos. Algunos son hogares rotos donde los niños sufren. Estos hogares visito, pero ¿qué puedo dejar? Mi trineo está lleno de cosas alegres, pero para los hogares donde habita la tristeza, los juguetes no son suficientes. Así que en silencio me acerco y beso a cada niña y a cada niño y rezo con ellos para que reciban la alegría del espíritu de Navidad. El espíritu que vive en el corazón del niño que no recibe, pero que da. Si Dios escucha y contesta mi corazón, cuando regrese el próximo año, lo que encontraré serán hogares llenos de paz y amor, y niños y niñas llenos de luz infinita. Es un trabajo difícil, mi querido amiguito, dejar regalos para algunos y orar por otros. Pero las oraciones son mejores regalos, porque Dios tiene el don de satisfacer todas las necesidades. Esa parte de la contestación. El resto, que es mi saco, es mágico. Y esa es la Navidad. Y esa es la verdad. Mi saco está cargado de amor. En mi saco nunca falta el amor y la alegría, porque dentro hay oraciones y esperanzas, no solo juguetes. Mientras que más doy, más se llena. Porque dando es como realizo mis sueños. ¿Y quieres saber algo? Tú también tienes tu propio saco. Contiene tanta magia como el mío. Y está dentro de ti. Nunca se vacía. Está llenito desde el principio de tu vida. Es el centro de la luz y el amor. Es tu corazón. Y si está Navidad, ¿quieres ayudarme? Que no te preocupes tanto por los regalos de debajo de tu árbol. Abre ese saco, que es tu corazoncito, y comparte tu alegría, tu amistad, tu dinero, tu amor. Gracias por el secreto. Me tengo que ir. Espera, niño, dijo Santa. No te vayas. Compartirías lo que tienes. Ayudarás. Te servirá lo que espera ni... Te servirá, sí, te servirá lo que has aprendido. Y por un momento el niño se detuvo, tocó su corazón y simplemente dijo, sí. Hombre, pues muy bien, excelente, excelente. La lectura de este cuento, Quiero Saber Tu Secreto, por el niño de tercer año de la Escuela Lázaro Cárdenas, Irán Heriberto Pomparruelas, que ha venido acompañado por su maestro Enrique Miguel Cárdenas Traslaviña. Le agradecemos mucho, Irán Heriberto. Gracias, maestro Enrique, por haber estado con nosotros esta mañana, cuando estamos a unas cuantas horas de que se lleguen las vacaciones, ¿eh? Precisamente sigue la fiesta en este primer programa de la jefatura del sector 1 a cargo de la maestra Carmelita Ordorica. Y precisamente va la participación del coro de la Escuela María Elvira Delgado de Calderón con un canto, con un mensaje, cariño y amistad. Precisamente el director de la Escuela María Elvira Delgado de Calderón es el profesor Eugenio Jaime Miranda. Le acompaña con la guitarra el profesor Cosme Castro, que es papá de uno de los niños. Hombre, cuánto le agradecemos. Y viene la supervisora también, la maestra Rosa Estela Ruiz Navarrete. Muchas gracias, señorita supervisora. Engalana usted aquí las instalaciones de Radio UDO con su presencia. Muchas gracias, gracias. Y ahora sí, nuestros micrófonos hasta allá, hasta el teatro estudio de Radio UDO, para escuchar cariño y amistad con los niños de la Escuela María Elvira Delgado de Calderón. Un deseo de Navidad. Bye. Ahí está el mensaje, señoras y señores, que nos han entregado los niños de la Escuela María Elvira Delgado de Calderón. ¡Qué mensaje tan estremecedor! Un deseo de Navidad. ¡Felicidades a todos los niños, a los padres de familia, a su director Eugenio Jaime Miranda, al profesor Cosme Castro con el acompañamiento en la guitarra! En este grupo musical, como padre de familia, le agradecemos mucho, y también a la supervisora Rosa Esther Ruiz Navarrete. Gracias por acompañarnos aquí en este que es el primer programa del ciclo 2011-2012. Aquí donde vamos a tener el gusto, enorme gusto, de recibir a la alumna Mariana Itzamar, de cuarto grado de la Escuela Lázaro Cárdenas de la Zona 01, cuya alumna es... cuya maestra es Lupita la Chica. Esta niña, Mariana Itzamar, nos va a decir el significado del nacimiento. ¿Qué significa el nacimiento, Itzamar? El significado de elementos del nacimiento navideño. ¿Sabes el significado de alguno de los elementos que conforman el nacimiento navideño? José, hombre que inspira obediencia y fortaleza. María representa la felicidad y el amor a Dios, mujer comprensiva y bondadosa. El niño Jesús, guía espiritual que se aloja en el corazón del hombre para transmitirle su amor al mundo. Buey, su misión era mantener caliente con su aliento la cuna del niño Jesús. Sirve como ejemplo a los hombres para que mantengan en sus hogares un ambiente cálido y amoroso. Burro, animal más humilde de la creación, motivo por el cual fue elegido para acompañar a María y estar en el pesebre. El ángel simboliza la bondad y el amor y la misericordia. Tres reyes magos, a través de sus obsequios, oro, incienso y mira, le muestran a Jesús su naturaleza real, divina, así como su sufrimiento y muerte. Pastores representan la humildad, sencillez, servicio, ayuda a la alegría de los humanos que cuiden con amor a su rebaño. Abejas significan obediencia y docilidad, inspiran confianza. Musgo y hierba que deja pisarse por todos los pies, sin importar su clase o posición. Estrella significa renovación, representa la luz inagotable y refrescante que disipa las tinieblas para darnos esperanza. Bien, pues ahí tienen ustedes, estimados amigos, el significado del nacimiento que nos ha leído Mariana Itzamar, de cuarto grado de la Escuela Lázaro Cárdenas de la Zona 01, cuya maestra es Lupita la Chica, y le acompaña el profesor Enrique Miguel Cárdenas Traslaviña. Muchas gracias, Itzamar, por haber dado a conocernos el significado del nacimiento. Muy bien, pues avanzamos, señoras y señores, aquí en Radio Universidad de Occidente. Es hora de que escuchemos a los alumnos del Instituto Pedagógico Infantil con Campana sobre Campana. Precisamente agradecemos al maestro que las ha preparado, Trinidad Guadalupe Rosas Reyes, a su directora Sara González León de primaria y directora general Evangelina Rubio. De modo que adelante, niños del Instituto Pedagógico Infantil, con Campana sobre Campana, aquí en Radio Universidad de Occidente. Yeah. Hemos escuchado campana sobre campana con los niños del Instituto Pedagógico Infantil. Qué interesante, son alumnos de cuarto grado quien han sido preparados por Trinidad Guadalupe Rosas Reyes, gracias a la maestra Sara González León, que le acompaña a este grupo de inteligentes artistas que han venido aquí a Radio Universidad de Occidente para cantarnos campana sobre campana. Aquí donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a Melissa Guadalupe Ronquillo Peinado de sexto grado acerca de cómo se trabaja en las escuelas de tiempo completo. Sí, es algo novedoso, es algo que se está poniendo en práctica en Sinaloa, la escuela de tiempo completo. Platíquenos cómo es la organización. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Melissa Guadalupe Ronquillo Peinado. Vengo representando a los alumnos de la escuela primaria Gabriela Iba Solano, ubicada en la colonia Rosendo G. Castro. Nuestra escuela, a partir del 10 de octubre, inició con el proyecto de tiempo completo, el cual consiste por la mañana, maestros y alumnos trabajamos con las actividades sugeridas en los planteles y programas establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Por mencionar español, matemáticas, ciencias naturales, educación cívica y ética, entre otras. Y por la tarde trabajamos con diferentes talleres, como son artística, inglés, ciencias, física, comprensión lectora, entre otros. Por lo que nosotros, los alumnos, estamos muy contentos con este proyecto antes mencionado. El horario de tiempo completo es de 8 a 4 p.m. También estamos en horario para comer dentro del plantel, el cual es de 12 a 12 y media. Este proyecto de tiempo completo es para no salir tanto de vagos y ponerle más ganas al estudio. La verdad que sí está muy padre. Todos los alumnos estamos muy contentos, por eso es que invitamos a todas las escuelas a que se integren a este programa de tiempo completo, donde se sentirán muy satisfechos. Fue un gusto hablarles sobre nuestra escuela. Hasta luego. Gracias. Bien, pues ha sido más el gusto nuestro el tener la presencia de usted aquí, Melisa Guadalupe Ronquillo Peinado, alumna de sexto grado de la Escuela Gabriel Leiva Solano, que ¿desde cuándo es tiempo completo ya? Desde el 10 de octubre inició. ¿Está teniendo éxito? Mucho éxito, porque estamos todos muy contentos al saber que está mejor el estudio que andar vagueando, ¿verdad? ¿Salen a qué horas? De 8 a 4 y de 8 a 4. ¿Y comen bien rico en la escuela? Sí, ahí en la escuela. Ándele, pues muchas gracias. Gracias, Melisa Guadalupe Ronquillo Peinado, por estar con nosotros. Y precisamente como producto de esta escuela de tiempo completo, hemos de escuchar pues una obra de teatro, El Ecoloco en Navidad, preparado por la maestra Teresita de Jesús González Aello, de la maestra Kenia Ponce López. Los alumnos de cuarto, Leonardo Apodaca, Elda Pérez, Brandon Castro, Anareli Aguilar, Ami Pinzón, Andrea Orduño. La directora es Adriana Elisema Cervantes Fierro, es la Escuela Gabriel Leiva Solano, Escuela de Tiempo Completo, quien se hace presente aquí en Radio Universidad con su obra El Ecoloco en Navidad. Bienvenido, amiguitos. El Ecoloco en Navidad. Es 25 de diciembre a las 6 de la tarde, donde unos niños en el orfanato esperando con mucha alegría festejar la Navidad, pero no pueden salir a jugar porque ha estado lloviendo y hace mucho frío. ¡Qué mal! No para de llover y quiero salir a disfrutar la Navidad. Yo deseo con toda mi alma que ya salga el sol para poder salir a dar el abrazo de Navidad a mis demás compañeros. Cuando de repente deja de llover. ¡Guau! ¡Ya dejó de llover! ¡Sí! La tormenta se aleja. Parece que el día quiere ponerse bonito. ¡Miren! ¡Ha salido el sol! ¿Será que deseamos de corazón salir a festejar la Navidad? Aquí con nuestros demás compañeros darles un abrazo y desear que sus deseos sean realidad. Cuando salen del cuarto, se encuentran con un hombre muy mal vestido, que entró sin permiso al lugar, con cara de enojado, todo sucio y apestoso. Se encontraba ensuciando todo, tirando basura y cantando una canción muy extraña. Los niños se encaminan hacia el señor y queriéndole dar un abrazo, decir unas palabras sobre la esperanza y lo importante que es cuidar el planeta. Conforme se acercan a él, pero empieza a hacer un humo espantoso. No ven nada. ¿Qué pasa? ¿Qué es ese humo? Cuidado, apenas se ve. Tengo miedo. ¿Qué pasa? No veo nada. Casi no se ve el suelo. Hemos llegado. Qué extraño este lugar. Parece sacado de una película antigua. Es cierto, no existen los colores. A mí esto me asusta. Habrá que ir con cuidado. Estás temblando de miedo. Debemos ser prudentes. Ya, al miedo se le llama prudencia. Silba el viento y en el lateral se forma una nube de humo blanco. Cuando se desvanece, encontramos al señor vestido de negro y una túnica o traje totalmente negro. Las manos sucias y el pelo largo. Es de color blanco, enredado y un sombrero grande y feo. ¡Alto! ¿Cómo no se va a entrar en mi reino en donde yo soy el rey de la contaminación? ¿Qué clase de seres son o cosas son? Porque si no son personas como yo, los destruiré. A este tipo de loquitos hay que seguirle la corriente. Yo soy una pulga. Yo una de ella presión. ¡Pif! ¡Pif! ¡Y el reloj de la torre! ¡Tin, tin, tin, tin! Y yo una moto. ¡Brum, brum! Bueno, aunque me sorprende que su aspecto sea el de persona, sus colores dañan mi vista. Yo detesto el colorido. Amo el negro, sobre todo el negro. El color de la contaminación, el humo de las guerras, el de las cosas fúnebres. Así que ya pueden irse acostumbrando a ello. ¡Sí, jefe Coloco! De ahora en adelante serán mis sirvientes. Me ayudarán a contaminar el planeta. ¡Firmes! ¡Ya! Firmes, como verás. Con más gallardía sus cuerpos, o bien, lo que sean, bien estirados, el pecho secado, la barbilla erguida, la vista de frente. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es posible que sea todo tan feo y apestoso? ¡No es cierto! ¡Cállate! ¡No ofendas a mi reino! No es cierto. Los colores hacen todo maravilloso. Los árboles, los animales y nosotros, los seres humanos. Bueno. Mentira. La vida es negra y lo afirmo yo, que soy el rey. Se comprende. Bueno, basta de charla. Empezaré por ensuciarlos. No, ni hablar. Sálvese quien pueda. ¿Dónde se habrán metido? ¿Lo saben ustedes? Cuidado si me engañan. Les doy un estacazo que los espabilo. Regresan los niños armados de escobas pintadas de negro y lo emprenden a golpes. Él trata de defenderse inútilmente y lo arrinconan. ¿Te rindes? Yo, el rey de la contaminación, jamás. Están locos. Vamos a atarlo. Saquen una cuerda. Atan a Le Coloco, que no para de gruñir y de protestar. Y ahora, ¡cállate! Te vamos a enseñar cómo la vida es más bonita gracias a los colores del arco iris. Así comprenderás que vives en un error, como todos los que ven, negra la vida. ¡Bándidos, saboteadores, montoneros! El niño se le queda mirando y pensando. No hay manera de que... Sí creo que hay una ahí. Hay que darle un baño caliente y también cambiarlo de ropa. En eso, de repente, entra una nube y entran a la realidad, donde estaban sus demás compañeros del orfanato. Todos cantan canciones navideñas, ríen, bailan y se abrazan muy contentos. ¿Qué han hecho? ¡Me las pagarán! Por ahí he visto un espejo. Será interesante que se contemple. ¡Pónganselo! ¡Adelante! ¡Que se maraville de su nuevo aspecto! Colocan el aspecto ante Le Coloco. Mira con fijeza su nueva imagen, con gestos de sorpresa y de indignación. De repente rompe a reír a carcajadas. ¡Se ha vuelto loco! La impresión lo ha dejado sorprendido. ¡No, no estoy loco! ¡Es la única cosa divertida que he visto en mi vida! Además, es la primera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿La primera vez? La primera vez que me río. ¡Ay, qué gracioso estoy! Y se ve en el espejo que... ¡Qué chistoso es ese que se ve ese que está ahí! Creo que la he visto en algún lado, pero más feo. ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¿Te convences de que todo es más alegre de colores? Por una vez, y sin que nadie se entere, he de reconocer que tienen razón. ¿Lo dice en serio? Claro que sí, palabra de rey. En este caso creo que podemos soltarlo. Sí, te desataremos. No teman, la razón solo tiene un camino y voy a seguirlo. Ya no contaminaré el planeta y a mí también. Pero también, qué guapo estoy. A lo mejor y me sale novia antes de que me haga viejo y sea tarde. Tengo una idea, ¿me dejan que me quede con ustedes en su mundo de la alegría? Quiero conocerlo. Quiero saber sus costumbres, cómo es que se pueden querer entre los seres humanos y ver cómo son los paisajes, las selvas, los animales. Porfa, sí, di que sí. Ups, perdón, es que me gusta ver el Chavo del Ocho. ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, claro que sí, festejaremos la Navidad contigo y te enseñaremos lo hermoso de nuestro planeta. La esperanza no se debe perder, no la contaminación. El amor es la esencia del existir. En el perdonar está la base para aprender a amar. Gracias, niños. Aprendí a valorar lo importante de nuestro planeta y que en la Navidad lo que importa es estar con nuestros verdaderos amigos, los que tienen tu mano cuando estás desamparado, ofrecen tu hombro cuando estás perdido. Tú sabes que dar es lo que realmente muestra la grandeza de tu corazón. La Navidad es la dulzura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Todos contentos bailan y se abrazan. ¡Feliz Navidad! Ahí tienen ustedes la actuación de los niños de la Escuela Primaria Gabriel Leiva Solano de tiempo completo, que nos han interpretado una obra de teatro aquí en este gran escenario de Radio UDO, El Ecoloco en Navidad. Las directoras de esta obra de teatro es la maestra Teresita de Jesús González Aello y la maestra Kenia Ponce López. Los alumnos de cuarto han sido Leonardo Apodaca, Elda Pérez, Brandon Castro, Anareli Aguilar, Ami Pinzón, Andrea Orduño. La directora es Adriana Elisema Cervantes. Muchas gracias a los niños de la escuela primaria Gabriel Eiva Solano, que sigan teniendo mucho éxito con su escuela de tiempo completo. Bien, y aquí es un honor, como siempre, recibir a todos los niños. Y esta mañana recibimos a Emanuel Armenta Flores, de segundo B del Colegio Nueva Senda, triunfador en el concurso de poesía interno de primero, segundo y tercero. Nos va a declamar de a de veras, te lo digo. Su profesora es Elizabeth Peña Gómez y la directora del Colegio Nueva Senda es la maestra Yolanda Lugo Anaya. Adelante, adelante, Emanuel Armenta Flores. De a de veras, te lo digo. Me voy, padre, de tu casa. Lo digo así, de tu casa, porque no la siento mía desde el día en que nací. Cuando empecé a comprender, entendí que con nacer no basta para ser hijo. Por eso me voy y gracias, lo digo sinceramente, nada me faltó a tu lado. Ni la casa, ni la escuela, ni el doctor, ni el juguete favorito, ni la ropa que hoy me viste. Porque quiero, siempre quise, algo más que no me diste. Y tu abultada cartera, fuente siempre surtidora de remedios materiales, nunca contuvo billetes para comprar un minuto de tu atención necesaria, de un tiempo fundamental para ocuparte de mí. Me voy, padre. Tus negocios en inversiones de amor se han ido a la bancarrota y declaras tu quiebra en el comercio de mi amor. Pagaste caro y hoy pierdes casi toda la inversión. Pero si sacas en venta los pocos bienes que te quedan para salvar el negocio, me propongo como socio y atiende bien a mi oferta, que no habrá mejor postor. Yo te compro para padre el tiempo que no tuviste para dárselo a tu hijo. Te compro para gozarlo todo ese cariño inútil que nunca supiste usar. Pagaré bien por tu risa, tu palabra, tu preocupación, tu celo y tu caricia. Te los compro. Escucha el precio, que aunque no sé de finanzas, podré ser buen comprador. Si te vendes para padre, yo te pago el corazón. Excelente, excelente, estremecedor mensaje que nos ha entregado esta mañana aquí en Radio Universidad de Occidente el niño Emanuel Armenta López, alumno de segundo B, precisamente alumno de la profesora Elizabeth Peña Gómez, que nos ha declamado la estremecedora poesía de a de veras te lo digo del Colegio Nueva Senda, cuya directora es Yolanda Lugo Anaya. Muy bien, Emanuel Armenta Flores. Gracias por su estremecedor mensaje que nos ha entregado a todos, ¿eh? Muy bien, pues avanzamos. Pero rápidamente nos va a decir la niña Rosa María Hernández, de cuarto de la Escuela Lázaro Cárdenas de la zona 01, de la maestra Rosy, nos va a decir el significado de las piñatas que están de moda, ¿verdad? Adelante, Rosa María. La piñata mexicana usada en las festividades navideñas, quizá tuvo que ver con la piñata italiana desde antes del Renacimiento, que se rompían durante las fiestas carnavalescas. Eran recipientes de barro, rellenos de golosinas y sin ningún tipo de adornos. O con la española, que se rompía en el domingo de piñata, que es el siguiente al miércoles de ceniza, pero al ser transformada por las manos de indígenas y mestizos, vino a convertirse en algo muy mexicano, en donde apiñaban el papel de China para lograr una piña o ramo, imitando flores, frutos, animales o lo que la imaginación les dictara. Las piñas de flores y rosas ya se usaban en las festividades de los indígenas. El uso de la piñata para las posadas se dio en el siglo XVI, en donde después de las misas se rompían las piñatas. Posteriormente, estas piñatas pasaban a ser una costumbre familiar y se rompían en las propias casas. En muchos hogares de México, después de pedir posada, se rompe la piñata. Esta es la olla de barro o de cartón llena de cacahuates, naranjas, mandarinas, cañas, dulces, jícamas, tejocotes. La olla estaba forrada de papel china y con picos de cartón. Una piñata representa al diablo y los picos, los siete pecados capitales, aunque no siempre tienen siete. Bien. Pues ahí tienen ustedes, señoras y señores, la interesante explicación histórica que nos ha dado Rosa María Hernández de Cuarto de la Escuela Lázaro Cárdenas de la Zona 01 con el significado de las piñatas. Muchas gracias, maestro Enrique Miguel Cárdenas de la Viña, por traer sus alumnos a este gran escenario. Gracias, felicidades, felices vacaciones. Adelante, señoras y señores, a continuación, los alumnos del Liceo México Americano Benjamín Francis Johnston de esta ciudad de Los Mochis, que atinadamente dirige la maestra Justina López Quintero, pues esos niños de cuarto grado B, 18 alumnos, se hacen presentes en este programa para interpretarnos Noche de Paz. Qué inolvidable, qué tremenda, qué gran canción, Noche de Paz, a cargo de la maestra Rosalba López Villegas. Bienvenidos, niños del Liceo México Americano Benjamín Francis Johnston. El canto de 18 niños del Liceo México Americano Benjamín Johnston con su tradicional canto Noche de Paz. a cargo de la maestra Rosalba López Villegas, este grupo de 18 excelentes alumnos, la directora del Benjamín Johnston es la maestra Justina López Quintero, a quienes les agradecemos mucho que estén presentes en este programa tan especial. Aquí donde vamos a escuchar a Cecil Fernanda Hernández Salazar, de sexto B del Colegio Nueva Senda, que nos declama la poesía Breve y Mágica Palabra. Bienvenida, Cecil. Paz, breve y mágica palabra. Todos te buscamos con anhelo. Te buscamos en el campo, en la ciudad, en el desierto, en los hielos eternos, en el fondo del mar. Pero no te encontramos. En el vientre de la tierra te buscamos. Vamos por ti al cosmos y escudriñamos los planetas, satélites, aerolitos y cometas. Analizamos las moléculas y el grandioso átomo. Te buscamos en la nada, pero no te encontramos, porque no existes, porque no existes. Escapaste montada en el viento, huiste en las flechas del sol, en la discreta luz de la luna. Te escondiste en el faldón de la noche y volaste al espacio sideral, persiguiendo el eco de tu voz, persiguiendo el eco de tu voz. Paz, minúscula palabra. Ya no existes. Habitaste la tierra antes que el hombre inventara la guerra, antes de que el poder y la riqueza le vendaran los ojos y le secaran el cerebro. Sí, exististe cuando solo las bestias habitaban el planeta. Y ahora todos creemos hallarte. El poeta cree que estás en su poesía. El político te ve en sus discursos. El sacerdote te da vida en sus sermones. El maestro te transmite a sus alumnos en la lección de cada día. El obrero te escucha hablar en el estruendo de sus máquinas. El campesino te acaricia con sus añejas y callosas manos cuando rasga la piel de la tierra. Los padres te observan en la sonrisa de sus hijos y los niños conviven contigo en la inocencia de sus juegos con la luz de sus miradas. Reflejan la nobleza de sus corazones y tú te sientes feliz de estar con ellos. Todos creemos hallarte y solo un sueño tenemos. Todos creemos tenerte y entre las sombras andamos. Eres la ansiada felicidad. En ti está el porvenir de la gente del futuro. Te alejaste de Centroamérica y los ayer hermanos, hoy enemigos son. Y se desplazan peleando como fieras. Han perdido la cordura, la razón. Abandonaste El Salvador, Honduras y Nicaragua, el Líbano y Afganistán. África no es la excepción. Nació siendo negra y ha cambiado de color. La sangre colorea sus mejillas. En su estómago solo hay desolación. ¿Y qué dice el Pacto de Varsovia? Y el Tratado del Atlántico, y el Tratado de la Razón, de la Justicia y de los Derechos Humanos. ¿Acaso quieres que tu geoide desaparezca? ¿Realmente lo deseas? ¿Lo deseas? Oh, anhelada paz, cuando todos los hombres conozcamos la verdad, entonces tendremos paz. Cuando sepamos valorar la amistad, entonces tendremos paz. Cuando desterremos la guerra, la envidia, el hambre y la miseria, entonces tendremos paz. Solo entonces tendremos paz. Solo entonces tendremos paz. Estremecedor mensaje que nos ha entregado la niña de Nueva Senda, Cecil Fernanda Hernández Salazar, alumna de sexto B, con el título Breve y Mágica Palabra, que es la paz. Gracias, gracias, Cecil. Su maestra que la ha preparado, Cecil, es Aida Vargas. Cómo no, nuestro saludo, nuestro reconocimiento a la maestra Aida y a su directora Yolanda Lugo Anaya. Muchas gracias, gracias a los alumnos de Nueva Senda, gracias a los alumnos de todos los colegios, de todas las escuelas que nos están ayudando a realizar este, que es el primer programa del ciclo escolar 2011-2012. Muy bien, el acróstico Christmas del Colegio Nueva Senda, Samantha Hernández Cañedo, Benet Rodríguez Cota, Ana Paula Martínez Zárate, Jacel María Mesa Acosta, Ana Paola Bojorquez Ruiz, Katia Giselle Cázares Rivera, María José Varela Miranda, Jimena Angulo Rendón, Dayana Merixel Valdés Pacheco. Adelante con el acróstico Christmas. Son alumnas del Colegio Nueva Senda. Adelante. C is for cookies, which mothers make. H is for the harness on Santa's reindeer. R is for the relatives who visit us at Christmas. I is for the ice that we go skating on. S is for the snowflakes that fall in the winter. T is for the silver mesh of Turkey on Christmas. M is for the magic that Christmas brings. A is for the angel that sits on the treetop. S is for the Savior Jesus who was born on Christmas Day. ¡Merry Christmas! Uy, otra vez. Una, dos, tres. ¡Merry Christmas! Es la palabra, son las voces de las niñas del Colegio Nueva Senda con su acróstico Christmas. ¡Felicidades! Que la pasen muy bien. ¡Feliz Navidad! Que les vaya muy bien, ¿eh? Excelente. Ahora nuestros micrófonos hasta allá, hasta el gran escenario para recibir a los niños del Colegio América, del Instituto de Ciencias y Artes América. Ailín Castro Leiva, de quinto grado, o acaso Marina Elizabeth Piña Beltrán, de cuarto grado, con la canción Tiempos Mejores, Campana sobre Campana. Bueno, pues adelante el Instituto de Ciencias y Artes América, presente aquí con su director Antonio. Campana sobre campana, nos dice su director, el maestro Antonio. Bienvenido los niños, bienvenido señor director. Adelante. Los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al correo requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Bien, pues ahí está, campana sobre campana, con la participación de Marina Elizabeth Piña Beltrán, del prestigiado Instituto Arte. Del Instituto de Artes y Ciencias América, que dirige atinadamente la maestra Ireri. Muy bien, y el maestro Antonio, su coordinador académico. Muy bien, muchas gracias a Marina Elizabeth, muchas gracias también a Ailín Castro Leiva, de quinto grado del Instituto de Ciencias y Artes América, que han estado con nosotros esta mañana aquí en el primer programa de el ciclo escolar 2011-2012. Aquí donde rapidito vamos a presentar El Niño del Tambor. Esto que no falte aquí con los niños, con los jóvenes del Colegio de Occidente, el grupo de música que dirige el estimado maestro Luis Ramón Cota Pineda. El Colegio de Occidente presente en este programa, señoras y señores, con El Niño del Tambor. Adelante, maestro, es un honor recibir a usted y a sus alumnos. Hemos escuchado precisamente al grupo coral del Colegio de Occidente, que dirige el maestro Luis Ramón Cota Pineda, con El Niño del Tambor. ¿Tienen más participación el Colegio de Occidente? Sí, pero antes son precisamente alumna del Instituto Pedagógico Infantil con la poesía Margarita, el autor Rubén Darío. Es la alumna Wendy Raquel Mondragón, alumna de quinto único. Maestro de grupo, el profesor Freddy Soto, quien la ha preparado, y la directora Sara González León. Bueno, pues adelante, Wendy Raquel Mondragón, ¿sí? Sea usted bienvenida a este gran escenario, el escenario de los niños de Sinaloa, aquí a través de Radio Universidad, un programa realizado, gestionado, organizado por la Jefatura del Sector 1 a nombre y precisamente a cargo de la maestra Carmen Ordórica. ¡Adelante! Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil del azar. Yo siento en el alma una alondra cantar. Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes, un kiosco de malaquita y un gran manto de tisú, y una gentil princesita, tan bonita, Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso, una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, pues son así. Se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá, más lo malo que ella iba, sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta en los campos del señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor, y el rey clama: ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía, y así dijo la verdad: fui a cortar la estrella mía a la azul inmensidad. Y el rey clama: ¿no te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! ¡El señor se va a enojar! La princesa, y dice ella: no hubo intento, yo me fui, no sé por qué. Por las olas y en el viento, fui la estrella y la corté. Y el rey clama: un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado vas ahora a devolver. La princesa se entristece por su dulce flor de luz. Y en eso aparece sonriendo el buen Jesús. Y así dice: esa flor yo se la di. Son las flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes por la orilla de la mar. La princesa está contenta, pues ya tiene prendedor en que luce como con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar. Y el viento lleva esencia sutil del azar. Tu aliento, Margarita, ya que lejos de mí vas a estar. Guarda, niña, un gentil pensamiento. Algún día te quiso contar un cuento. ¡Ah, qué bonito mensaje nos ha entregado la alumna Wendy Raquel Mondragón del Instituto Pedagógico Infantil con la poesía Margarita del autor Rubén Darío! Gracias a su maestro que la ha preparado y la ha preparado muy bien, el profesor Freddy Soto, es de quinto único, Wendy Raquel Mondragón del Instituto Pedagógico Infantil, cuya directora a nivel primaria es la maestra Sara González León y directora general la maestra Evangelina Rubio. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Avanzamos. Bueno, pues nuevamente nuestro micrófono regresa con los niños del Instituto de Ciencias y Artes América, que dirige la maestra Ireri Morales Rosas a nivel general, y la primaria la dirige el maestro Antonio Cota Velázquez. Precisamente es la niña Aileen Castro Leiva de quinto grado, repito, del Instituto de Artes y Ciencias de América, que nos interpreta la melodía Fuerza de Esperanza en inglés. Adelante. Guess my is not the first, I'm broken. My eye is not the first to cry. I'm not the first, you know. There's just no getting over you. You know, you're just a fool who's willing to sing around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? The whole bed is devoted to you. But now my head, saying, fool, forget him. My heart is saying, don't let go. They know what is the aim, and that's what I intend to do. The whole place is devoted to you. But now, this world that I hide seems to push my love side right out to my head. Hope I see devoted to you. Hope I see devoted to you. Forma de cantar, señoras y señores, de Karina Ailín Castro Leiva, de quinto grado del Instituto de Ciencias y Artes América. Muy bien, aplausos para ella, aplausos para su maestra, aplausos para el director de la primaria, Antonio Cota Velázquez, y para la directora general, Ireri Morales Rosas. Muy bien, gracias, amiguitos del Instituto de Ciencias y Artes América, por estar con nosotros en este que es el primer programa. Y yo quiero felicitar públicamente a nuestra jefa del sector, Carmen Nordorica Ramos, que ha hecho el esfuerzo, a pesar de que nos faltan unas cuantas horas para irnos de vacaciones, a unos cuantos días de terminarse el año 2011, ha hecho posible la realización del primer programa de este ciclo escolar. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Elías. Es muy grato compartir con usted este espacio. Agradecerle a usted el continuar con este proyecto del sector y decirle que usted es una persona clave en este proyecto. Lo felicito y le agradecemos sus enseñanzas, su entrega y profesionalismo. Y decirle que hoy iniciamos con este, continuamos con ese proyecto por muchas circunstancias, sin embargo hemos buscado la forma de que de alguna manera todas las demás zonas escolares se involucren y usted hoy no cierra, sino que simplemente abre un espacio para quienes quieran compartir esa actividad de hacer como locutor, maestro, ceremonia y todo lo que usted bien hace, profe. Sabemos muchas que gracias. Si lo ocupamos, ahí va a estar y no nos deje de la mano y vamos a continuar con este proyecto y que usted nos apoye. Un agradecimiento a todos los maestros de artísticas, a los maestros de grupo, a los directores de las escuelas y especialmente a los niños participantes. Decirles que la jefatura del sector 2 se siente muy orgulloso de contar con estos alumnos que desarrollan una educación integral donde en todos los ámbitos de su vida ellos pueden expresar sus sentimientos, emociones y acciones. Pedirles también a los padres de familia que nos sigan apoyando en las actividades de las escuelas, decirles que sin el apoyo de ellos los proyectos de nosotros no tendrían impacto. En primer lugar, no pudiéramos hacerlos. Tenemos nosotros los maestros la convicción de dar, pero también necesitamos recibir. Y nosotros al dar nuestra entrega y profesionalismo, necesitamos recibir su apoyo. Muchas gracias, que mis compañeros maestros y maestras de la jefatura del sector tengan unas felices vacaciones. Nos esperamos aquí el día 3 de enero y continuamos con las actividades de las posadas y todo eso que nos permite reconciliarnos en algunos casos y reafirmar los lazos de amistad, de cariño, los afectos. Muchas gracias y esperamos vernos aquí pronto. Interesante las palabras que nos ha expresado en este primer programa nuestra jefa del sector, Carmen Ordorica Ramos, jefa del sector 1 de la propia Secretaría de Educación Pública y Cultura, presente en este programa aquí en Radio Universidad de Occidente, aquí donde continúan los jóvenes del Instituto del Colegio de Occidente, el grupo coral que dirige el maestro Luis Ramón Cota Pineda, que nos cantan, que nos interpretan Peces en el Río. Adelante, muchachos. Actuación del grupo coral del Colegio de Occidente, que nos interpretan ahora Ven a mi casa esta Navidad. Adelante, maestro Luis Ramón Cota Pineda, con sus inteligentes alumnos del Colegio de Occidente. Ustedes una vez más el canto del grupo coral del Colegio de Occidente que dirige el maestro Luis Ramón Cota Pineda. Gracias, muchachos. El Colegio de Occidente a nivel primaria lo dirige Jaime Mora Castro y el director general es el maestro Ramón Mora. Felicidades a toda esa gran comunidad escolar. Bien, pues de esta manera, estimados alumnos, maestros, directores, padres de familia, el sector 1 de educación primaria de la propia Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado ha tenido el honor de presentar el primer programa de radio Los Niños de Sinaloa. Los Niños de Sinaloa es un esfuerzo del personal de la jefatura del sector, de los señores supervisores, de los directores de escuelas, de los maestros y alumnos para transmitir lo mucho que se hace en nuestras escuelas primarias estatales en el norte de Sinaloa. Para hacer realidad este programa, agradecemos el apoyo del señor rector de la Universidad de Occidente, maestro en ciencias, Guillermo Aarón Sánchez, y agradecemos en forma especial el invaluable apoyo del entusiasta director de Radio UDO, Francisco Cepeda, y de todo su personal. Los Niños de Sinaloa, señoras y señores, es un proyecto del maestro Víctor Hugo Chávez Gallardo, director de Educación Primaria a nivel Estado, coordinado por la jefa del sector 1 de Educación Primaria, la estimada maestra Carmen Guadalupe Ordórica Ramo. Este programa ha sido organizado por la Supervisión Escolar 045, agradeciendo la participación de la maestra Adriana Robles Camacho de Actividades Artísticas y también de Adriana Yamilka Angulo Castro. Dirigiendo el equipo de grabación, hemos tenido el honor de recibir el asesoramiento de profesional de Antonio Medina. En los controles de cabina, pues ha estado el joven Víctor Espinosa. Y a los micrófonos, su servidor y amigo Elías Angulo Cázares, agradeciendo a todos los niños que nos han acompañado en este primer programa. A los niños, mire usted, de las escuelas Lázaro Cárdenas. Qué interesante recibir a los niños de la escuela Lázaro Cárdenas, de la escuela María Elvira Delgado de Calderón, de la escuela Gabriel Leiva Solano, orgullosos porque ya son escuela de tiempo completo. También del Instituto Brenda Coronel, cuánto agradecemos su presencia. A los niños de Nueva Senda, del Instituto Pedagógico Infantil, del Benjamin Johnston, del Instituto de Ciencias y Artes América, del Colegio de Occidente. Gracias, le dice su amigo y servidor Elías Angulo Cázares, quien los invita a seguir escuchando Radio Universidad de Occidente, la radio que transmite, la radio que proyecta la cultura. Hasta la próxima, primero Dios. Los Niños de Sinaloa fue una producción del Sector 01 de CEPIC y Radio Universidad de Occidente. Por hoy concluimos, pero lo esperamos en una próxima ocasión. Cuando me leo...